Hola a todos, yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Hoy os voy a hablar un poquito de pagos, los pagos que se hacen en Australia, cómo paga la gente, si se paga en efectivo, si no se paga en efectivo, si se paga con tarjeta, cómo se pagan las facturas, que bueno, que hay ciertas diferencias, ¿vale? O sea, a lo mejor os parecen poco importantes en el caso de las facturas, pero sí que aquí vamos a encontrar sistemas nuevos que en España no existen y poquito de idiosincrasia local, ¿no? Como diría un profesor que tuve en la universidad, que era, pues eras curioso el tío, le encantaba esa palabra, idiosincrasia. Aparte la decía al revés, decía idiosincrasia. Pero bueno, anécdotas viejunas aparte. Una de las cosas que más me llama la atención es que hace unos meses, yo todavía estaba en España, salió una noticia que decían que los bancos australianos están juntando para hacer frente a Apple porque quieren acceder al chip NFC de los iPhone en vez de usar Apple Pay. Bueno, pues yo en ese momento dije yo, bueno, pues aquí algo va a pasar. Seguro que cuando llegue yo con mi iPhone SE, que es el teléfono que tengo ahora, que no tenía Apple Pay en España porque no era cliente del Santander, ni tenía la tarjeta Visa del Carrefour, ni tenía tarjetas Ticket Restaurante de Denred, que eran, yo creo que eran los únicos tres sistemas en los que se podía configurar Apple Pay en España en aquel momento. Decía yo, bueno, ya verás, como tampoco lo puedo usar en Australia porque están ahí los bancos haciendo lobby de presión y tal, no sé qué. Bueno, pues aquí usa Apple Pay todo el mundo. Hay mogollón de bancos y entidades emisoras de tarjetas de crédito que te lo dejan utilizar. Vamos, está más que de sobra implantado. De hecho, en el banco donde me abrí la cuenta, que es ANZ, es el Banco de Australia y Nueva Zelanda, pues lo tenían y lo uso desde el primer día. Es decir, desde el día en el que me dieron la tarjeta de débito para sacar de los cajeros, la he podido configurar en el teléfono, he podido empezar a usar Apple Pay y yo creo que he sacado dinero del cajero dos veces en los dos meses que llevo aquí viviendo. O sea, aquí nadie de mis conocidos, salvo un poquito Oscar, que a veces saca algún billete, nadie paga en efectivo. Es decir, haces una compra conjunta, enseguida te dan el número de cuenta para hacer transferencias inmediatas, que aquí llaman, es una funcionalidad del banco que se llama Pay Anyone, que bueno, pues una transferencia con el número de cuenta completo, pero las aplicaciones bancarias tienen como una especie de agenda de las personas a las que pagas frecuentemente. Entonces, bueno, pues tú introduces una vez el nombre de la persona o de la empresa y el número de cuenta y ya en Pay Anyone, que es hacer una transferencia a cualquiera, pues ya tienes ahí pues la persona a la que quieres pagar. Es importante decir que, bueno, sale un cartelito muy gracioso. A mí me llamó mucho la atención que era, oye, mira bien el número de cuenta porque una vez pagues, si te has equivocado y el dinero va a otra persona, pues a nosotros no nos vengas con historias, ¿no? Y es que al menos la aplicación que yo uso del banco este de ANZ, el Banco de Australia y Nueva Zelanda, a no ser que pagues una cantidad importante, muy importante, en el que te pueden pedir, según el límite que tú hayas configurado, pues te pueden pedir algún dato adicional. No es un dato autogenerado ni una clave que te envíen al móvil, sino que es pues una de las preguntas secretas que tú has podido poner ahí, que a mí me parece que las preguntas secretas son un gran error. Pues la transferencia está hecha. No hay ni tarjetas de coordenadas ni nada. O sea, tiene un concepto de la seguridad en las transferencias que es un poco de aquella manera. Tengo que ahondar un poquito más para poderos contar más cosas. ¿vale? Pero los pagos a comercios, yo todavía no me... Bueno, sí, hay un puesto de comida japonesa en el food court de la oficina que no aceptan tarjetas. Pero no es que no acepten Apple Pay, es que no aceptan tarjetas. O sea, yo todo lo que he querido comprar, incluyendo cosas caras, volumen de dinero grande, tipo pues una Xbox, que la vendí en España y me compré aquí el mismo modelo porque me salía más barato que comprarme un vuelo con derecho a usar dos maletas y pues una cafetera que me compré y demás, pues ahí tranquilamente todo con Apple Pay. Todo, todo, todo. Y pagos entre particulares, pues lo echamos a suertes. Uno paga con su tarjeta o con su teléfono y le transferimos la parte correspondiente desde el móvil a través de estas transferencias que dicen pues Pay Anyone. El pago de las facturas también es curioso. Existe algo parecido a domiciliar recibos, pero es un sistema en el que tú tienes mucho más control. Le llaman débito directo y tú, salvo contadísimas excepciones en los que el proceso es bastante manual, como es la compañía en la que yo tengo la luz y el gas, tú cuando quieres configurar un débito directo, por defecto, o sea, esto no se hace el día uno, es decir, tú contratas algo y no te dicen, no, nos tienes que dar un número de cuenta para cargar el recibo, no. O sea, a ti lo que te dicen es, vale, danos tu dirección o tu dirección de correo y ahí te vamos a mandar la factura. Entonces, en el momento que te mandan la factura, tú la tienes que pagar. Es decir, ellos te van a dar siempre alguna opción que te resulte a ti gratis y otra en la que a lo mejor te cobran algún recargo, ¿no? Por ejemplo, yo si quisiera podría pagar el alquiler con la tarjeta del banco como si fuera comprar un kilo de patatas, pero pues pagar el alquiler de un apartamento, ¿no? Pero lo que sí están obligados todos los proveedores de servicio es a proporcionarte alternativas que a ti no te supongan un coste. Y hay dos que son interesantes y son de las que os voy a hablar, que es el débito directo y el BPAY. El débito directo es como un recibo, como domiciliar un recibo, pero es algo que tú haces manualmente y configuras en la web. Es decir, yo entro por, imaginaos, ¿no? Mi proveedor de telefonía móvil es Vodafone, me llega una factura y digo yo, bueno, tengo un mes para pagarla, pero mira, voy a meter los datos aquí en la web y así me olvido. Yo configuro mi número de cuenta en el débito directo, puedo configurar que me carguen parte de la factura y pagar otra parte con otro medio de pago, por curioso que parezca, o puedo configurar que me carguen la factura entera, como es mi caso, ¿no? Pero yo en el momento en el que quiera dejar de pagar así, yo mismo entro en la web de Vodafone y lo quito. Es decir, no tengo que andar discutiendo con nadie diciendo, no, es que me he cambiado de banco y tengo que cambiar la cuenta, pues a ver, pues envíanos el papelito este del certificado de cuenta cliente, no sé qué historias, porque la bola fuma. No, no, es todo manual y está todo en tu tejado. Y eso de alguna forma a mí me da cierta seguridad porque la situación está de que es que me he dado de baja de un servicio y me siguen cargando recibos. Eso en el momento que tú te puedes meter en la página y quitas el débito directo, eso ya no te va a pasar. Otra cosa es que pues tú tengas que seguir pagando las facturas que tengas pendientes, a no ser que haya algún error en las que bueno, pues puedes solicitar arbitraje en el organismo de consumo que sea, ¿no? Pero es todo mucho más, tú tienes mucho más poder ahí de configurar y de cambiar tu configuración de pagos. Y el BPAY, que viene de Bill Pay, que es pagar facturas, es un sistema australiano que, bueno, es como un estándar local en el que a ti cuando te emiten una factura te dan una referencia del emisor de la factura y una referencia de tu contrato con él como cliente, ¿vale? Entonces tú cuando configuras esos dos numeritos en tu aplicación del banco, te van a llegar ahí todas las facturas y tú en el momento, pues entrando en la página de tu banco a través de las notificaciones que te lleguen, pues puedes pagar simplemente haciendo pues un gesto ahí con el dedo, un tap o un clic en la web desde el ordenador vamos, desde el navegador de tu ordenador, pues lo puedes pagar. Es una forma más de pagar recibos que no es ni directa, o sea, es si lo queréis ver así, es como configurar las notificaciones en el banco y poder pagar desde ellas. No es exactamente ni un recibo, aunque las facturas te lleguen al banco, ni es que te generen un enlace a una página en la que puedas poner un número de tarjeta, que eso es la tercera vía, pero que, o sea, realmente ahí no os la voy a comentar porque esa normalmente tiene un coste. O sea, si tú pagas con tarjeta, te van a aplicar una comisión sobre el precio total. Entonces, el BPAY este es un sistema que, ya digo, existe aquí, es un estándar en todos los bancos. Es una operativa muy concreta de Australia y yo creo que a lo mejor, si consigo la información suficiente, puede ser incluso un episodio de Bajo la Carcasa, porque los sistemas de pagos y de pagos desde el móvil, pagos electrónicos, micropagos entre personas, últimamente están bastante de moda. Está todo el mundo apostando por ellos y creo que puede ser algo interesante, si hago un especial de esto, pues hablar también de BPAY. Y bueno, pues nada más por hoy. Recordad que me podéis dejar cualquier comentario que os apetezca en australiando.es/contacto o en cualquiera de mis redes sociales, que bueno, pues en la que más activo soy es en Twitter, con mi cuenta que es @gbisoce. Y si no, bueno, pues en Australiando tenéis todas mis redes sociales y me podéis escribir a través de cualquiera de ellas. Hasta luego.